touch and pray to the Most High. Open your heart and let Him in. ¿Qué tal, amigos y amantes del reggae music de Radio Almaina? Estáis escuchando el sexto programa de Jamaican Tour en el 88.5 de tu FM Granaína. ¡Comenzamos! Please. children of the mighty. Judge a judge among the gods of the earth. Our Lord will judge us unjustly and accept the person of the wicked. Now defend the poor and fatherless, judge us. Rid them out of the hand of the wicked, I beg you. For they know not, neither do they understand. Hemos arrancado el programa con tres temas del disco de Deeper Roots de Yavid Yu, uno de los grandes de la producción del reggae dub en los años 70. El primer tema se llama Thanks and Praise del señor King Tubby, dentro del disco que estamos hablando de Yavid Yu. Y continuábamos con Deliver Me, cantada por Yavid Yu y su versión de la mano de King Tubby. Y vamos a continuar con el señor Tupper Zuki y su Pick Up the Rockers, un temazo que seguro que nos suena a muchos de nosotros. Disfruten, family. On your way up and on your way down, you gotta stop with this rock station to rule the nation. Pick up the rockers, don't you throw. Quatapona high shins in a Babylon. Quatapona high shins in a Babylon. your mind and come on the line. Cause I could make you be mine with just a touch of wine. Pick up the rockers, don't you throw. Singing ripe, cali ripe. You'll see my father making tea, singing free, cali free. You'll see my brother with a spliff, saying education is what we need. High shins, high shins, high shins in a Babylon. High shins, high shins, high shins in a jungle. Pick up the rockers, don't you throw. Put you in the beat and make you feel sweet. Put you in the beat and make you feel sweet. Rock us today, you will love it tomorrow. Rock us today, you will love it tomorrow. Chris, Chris, Chris, rock us. Yeah, Chris, Chris. Since music is the school of love, I keep up with you throughout the musical atmosphere. Yeah, yeah. Move it! Yeah. MPLA. And I dig going on a holiday. A MPLA. curly locks girl. She's the one I love. Curly locks girl, you're the one for me. There is a rose, baby rose. She have a ring in her nose. You got your girls who pose with a ring on their toes. Some girls will make you faint, the face of one thing of pain. But the curly locks girl be the one I love. The curly locks daughter, as she had this culture. Hemos escuchado los temas de MPLA de Tupper Zuki, Curly Locks de Johnny Osborne y Baccara de Johnny Osborne también. Lo que hemos escuchado hasta ahora en el sexto programa de Jamaican Tour han sido canciones de unos LP que pillé durante el confinamiento y que por error me llegaron a mi casa del pueblo. Ahora que por fin estoy aquí en Águilas, Murcia, ya puedo compartir con vosotros mis últimas adquisiciones de nuestra amada música reggae, que llevaban un par de meses esperando para ser seleccionadas en Radio Almaina. Así que vamos a continuar con otro de los discos que está sonando, que me pillé durante la cuarentena, que se llama Disco Rockets, de Tommy McCook y Agrobators, y su tema Roots of Africa. Thank you. Después de Tommy McCook con su Bionic Horn, hemos seguido, con Cool Roots y su That's the Way You Feel y su versión. Perdón por mi inglés, como siempre he dicho, pero es que es lo que hay, chicos, lo siento. Y vamos a continuar con el disco de esta gente, de Cool Roots, que se llama Earth and Stone y su tema Devil Must Have Made You. A ver qué tal, chicos. Yo creo que es un temazo. Este disco tenéis que buscarlo porque de verdad que es genial. Continuamos, family. What you are, the devil must have played. stuck in my hands, I tell you, marijuana, you hex me, you give me it to use, I tell you, and you box me. Nor no baton stick in my hands. Thank you. to pay me, I want it. Your income gambled away. I lent it to you the other day. But now time is here and I need it to pay my rent. Oh yes, the rent man is coming, so give me the dollars you owe me. The rent man is coming, so give me the dollars. Shadrach, Meshach, and Abednego, oh, Ok, familia, acabamos de escuchar a tres eminencias del reggae dub mundial. Primero, al señor Martin Campbell con su Give Me The Money, a los Twinkle Brothers y su Never Get Burned, y al gran King Tubby y su Uptown Special. Con esto vamos a llegar a la recta final del programa de hoy desde Águilas City con la compañía de mi técnico de sonido, el gran señor Leo, al que le tenemos que agradecer todo lo que estamos escuchando estos últimos programas, porque sin él esto sería imposible. Y a la vez, selector de canciones al día de hoy desde mi propia casa. Vamos a continuar con una canción elegida por él, del señor Yasaka, y su gran I Am Survive. Disfruten, family. Life, I and I survive. Ok, familia, y con esto vamos a llegar al last tune de la sesión del programa número 6 de Jamaican Tour, de la mano de los Revolutionaries con su tema Kunta Kinte Dub. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días, familia. Así que desde Águila City, Murcia, un abrazo y nos vemos prontito. ¡Y disfruten!